Ayer encontré a la ingrata que yo amaba bajo de un árbol burlando mi querer. Y más encima unión en calzoncillos. Ay, ay, ay. Arreempujando su foto en el carriel. Ella tenía un morado debajo de la nuca. Y se hizo la boba al mismo que me vio. Él se hizo el pendejo, el que arrancaba yuca. Mientras que yo berreaba de rabia y de sirven de llorar. Estoy más desnutrido que el burro de mi hijo. Ay, ay, ay, que pa' bajar la loma lo tienen que empujar. Le ruego, cantinero, que si la ven con otro, hágame el favor de darle esta razón. Ay, ay, ay, y no los dejo gozar en el colchón. Ella tenía un morado debajo de la nuca y se hizo la boba ahí mismo que me vio. Él se hizo el pendejo, el que arrancaba yuca. Mientras que yo berreaba de rabia y de dolor.